Cumplimos 25 años en Raíces de mi Tierra. Es mi raíz, es mi lugar. En Raíces de mi Tierra, nosotros decimos lo que pensamos y contamos lo que vos nos dejaste escrito en Facebook. Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. Bueno, a prepararse, penúltimo programa en el aire, Trincherita, Raíces de mi Tierra, y ustedes saben que en este programa pasan cosas, que nos mezclamos, que fusionamos, que además de decir lo que pensamos y leer lo que nos gusta, también la música tiene connotación con esta variedad, con esta locura, con esta osadía que es hacer este programa en vivo. Vamos a presentar a este músico que es la primera vez que viene. Pero bueno, viste, de esos músicos que uno dice, ah, la miércoles, ¿te trajiste? Claro, yo leo, viste, baterista, percusión folclórica, me mandan la información y me dicen que en su adolescencia se inclinó por la batería, un instrumento con el cual desempeñó toda su carrera hasta la actualidad, pero el tipo laburó con Emilio del Guercio, con Edelmiro Molinar y con Tomás Lipán, porque del folclore hizo, bueno, un poco de todo, Jorge Luis Carabajal y Juan Martín Medina, Rinaldo Raffanelli, con Juan Acosta, con el actor, ¿no?, el humorista Gustavo Basterrica, con Pino Callejas, Diego Gutiérrez, con el Duende Garnica, por nombrar algunos, y que también grabó Bossa Nova, folclore, latino, rock. ¡Buah! Entonces, nos encontramos también con un docente encargado de hacer clínicas percusivas. Cuando a mí me dijeron algo de percusión, ¿qué dijo Karina? ¡Oh! Estamos en la nuestra. Lo vamos a recibir entonces, porque va a ser repiqueteo sobre la mesa y me parece que hasta con las lapiceras y el mate puede pasar algo, ¿eh? Ah, bueno. Prepárate, Lidia, con el mate. Sí. Vamos a recibirlo, como es costumbre, vamos, en este programa, a Luis Ocampo. Muchas gracias. Acá tendría que venir una parte que se llama press roll, sí, que es la que hace... ¡Esa! ¡Esa! ¡Exactamente! Bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Una alegría estar hoy acá en tu programa, que sé que tiene muchos años. Lo he escuchado varias veces nombrarse. Han venido amigos acá a presentarse al programa. Seguro. Así que, sí, de todo. Y bueno, nada, un poco de lo que me contás es parte de mi personalidad inquieta. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, cuando la curiosidad permite hacer estas cosas, bueno, significa que ha pasado mucho por tu vida, por tu curiosidad, por tu inquietud por hacer música. ¿Y naciste acá en Buenos Aires? Nací en Capital Federal por una circunstancia, casual, que justo mi viejo estaba acá y con mi vieja, y bueno, estuve un año viviendo acá en Capital, en el 75 cuando nací, y bueno, yo nací acá. Pero en realidad, toda mi familia es de San Luis, de Cortaderas. Un pueblito que se llama Cortaderas, un pueblito muy pintoresco, al pie de la Sierra de los Comechingones, estamos a 20 kilómetros de Merlo. Sí. De ahí son todas mis raíces, mi abuela, mis abuelos, de 200.000 años, Comechingones, sí, tal cual. Cabeza de lindo. Bueno, rubio alemán no soy. Claro, tenía que pasar el golpe del parche por ahí, ¿no? Claro, así que, bueno, y vengo de una familia tradicional, folclórica, mi abuelo era animador de espectáculos, locutor, cuentista, y mi viejo guitarrista, ¿viste? Sí. Entonces, toda mi familia en realidad son todos guitarreros, como los buen puntanos. Claro. Yo soy la oveja negra de la familia, que soy percusionista. Acá cuenta la leyenda que fue la adolescencia, pero claro, me imagino. La adolescencia, ¿cómo era? ¿Pelo largo? Sí, pelo largo lo tuve hasta hace poquito. ¿En serio? Sí, hasta la cintura, sí, era un comechingón total. De hecho, tengo una anécdota, porque Edelmiro, en los shows, me presentaba como un comechingón. Edelmiro Molina, Edelmiro, que es un fenómeno, con el cual vengo tocando hace muchos años. Y decía, bueno, en percusión, qué sé yo, de la Sierra de San Luis, viste, un descendiente de los comechingones, y aparecía yo con mi pelo lacio largo, mirá, negro, vos, oscuro, y el día que me lo corté, no me dijo ni buen día, llego al ensayo. No te conoció. Me mira así y me dice, ¿y ahora cómo te voy a presentar en los shows? Claro, tal cual, claro. Pero bueno, sí, pero nada, uno va creciendo y tiene que madurar alguna vez. Alguna vez. Claro. Vos sabés que, bueno, pero qué coincidencias. El sábado pasado vino Carlos Cabral, que también yo le digo, porque a mí me parece, es una cuestión de intuitiva, que digo, me parece que uno muestra cambios externos por un proceso interno que se está absolutamente atravesando. Carlos Cabral decidió cortarse el pelo ahora, en este tiempo, y también lo destacó. Yo por ahí digo, no se dio cuenta conscientemente de que está pasando algo, pero lo destacó porque dijo, hasta me di cuenta que tenía que cortarme el pelo. Y es que lo dijo al pasar, lo destacó de una manera que digo, me voy a quedar con eso, con ese dato, para, bueno, continuar la entrevista biográficamente, si se quiere, ¿no? Porque me gusta ahondar. Entonces, claro, digo, esto que planteas vos, digo, no es coincidencia, tiene que suceder algo en donde se plantean estas posibilidades de introspección también. Sí, yo lo sentí como una manera de media hasta rebelde, de salir desnudo a la calle. Mirá. O sea, porque sentía que me estaba escondiendo atrás del pelo. O sea, empezamos a analizar, ¿viste? Algunas cosas. ¿Viste que sirve el psicoanálisis? No hice psicoanálisis, pero me hice muchas preguntas, ¿viste? Claro, bueno. Y una mañana me levanté así y dije, ya hace 25 años que tengo el pelo largo. O sea, soy un hombre nuevo, ¿viste? Bien. Lástima que el nuevo es peor que el anterior, pero claro. Bueno. No, pero fue con esa situación. Pasé de ser... También cuando hice este cambio, también fue en un momento de tomar decisiones de dejar de ser solo el percusionista o el baterista de fulano, mengano, sultano, que me encanta estar en ese lugar, para pasar a ser frontman. Para pasar a ser, digamos, como dejar de ser solo músico y tratar de ser artista también. Claro, o sea, bien. Como unas mezclas. Estar más de comerte el escenario vos, ¿no? Ser propositivo, claro, por ahí. Exactamente. Bueno, para eso me parece que también fue todo este camino, ¿no? Sí, totalmente. O sea, todo para mí fueron experiencias, cosas que yo, la primera vez que me subí en escenario fue a los 7 años, claro, en un ballet folclórico. Claro. Y ahí no paré nunca más. Sí. Lo que pasa es que el baterista, el percusionista, que suele ser un músico de sesión, o siempre en la banda estable, pero está ahí atrás. Está porque además la bata, ¿viste? Lo que es el armazón. Claro, tenés que estar. Es el primero que llega, el último que se va, el que más carga, o sea, mientras todos están tomando, comiendo y charlando con algunas chicas. Vos todavía estás desarmando los platillos y eso. Pero no reniego de eso, me encanta. Claro, y amo esta profesión. Pero decidiste pasar. Pero tenía necesidades. Adelante. Tenía necesidades, sobre todo artísticas. Tenía necesidades de expresar cosas. Bien. Tenía necesidades de contar historias y de crear sonidos nuevos que tenía en mi cabeza. Entonces armé diferentes proyectos con cantantes de todo tipo. Incluso yo viviendo en San Luis me iba a Córdoba porque trabajaba con una cantante allá que había conseguido. Sí. Pero no tenía... Me pasaba que yo no sé si era que no se me sabía expresar, o no me entendían lo que quería decir, o los demás querían hacer cualquier otra cosa. Entonces en un momento dije, no reniego más con esto, hace 5 años que vengo luchando con este audio, digamos, y dije, bueno, voy yo al frente con mis virtudes y debilidades. Tal cual, porque hacer esa empresita, entre comillas, de entenderme con el otro, por ahí me la complica. Claro. ¿Para qué? Pero eran ganas, ¿viste? Después, también tuve ganas de hacer un libro, tuve ganas de escribir. ¿Serio? Claro, tengo 2 libros editados a nivel nacional, que están incluso no solo en Argentina, sino también en muchos países, gracias a Elizón. Sí. Tengo 2, que se llama Drumbeando Folclore 1 y 2. Que en realidad drumbeando es, explícame lo que me explicaste fuera del aire. Drumbeando es un verbo inventado, digamos, que drum es batería en inglés. Entonces, como la batería es un instrumento invasor, es un instrumento extranjero, claro. Dije, bueno, ¿qué me pasa a mí? Yo nací con el bombo legüero. Yo soy bombisto, no soy ni baterista, yo soy bombisto en mi sangre. ¿Está bien? Entonces, cuando tocaba la batería con folclore y con batería, me faltaban un montón de cosas del bombo legüero. Y la empecé a hacer inconscientemente en los pies, como zapateaba, como era bailarín de folclore. Ah, bueno. Empecé a zapatear en los pedales de la batería. Un día un baterista lo vio y me dijo, che, hay que escribirlo esto. Y lo empecé a escribir. Y ahí salió de Drumbeando 1, que lo presenté en Tecnópolis, en el Festival Internacional de Percusión. ¡Qué maravilloso! Con una sala llena, gracias a Lizón. ¡Qué maravilloso! Más de 500 personas el día de la presentación. Y nada, y el libro recorrió todo el país, muchos lugares. Yo lo presenté en Chile el año pasado, este año fui de vuelta. Voy a tener que conseguir eso, ¿eh? Justo no lo traje ahora, pues están todos en Muestra Música, ahora en La Rural. Vos te vas de acá para Muestra Música. Sí. Ahora me contás de eso. Sí, tengo que conseguir o después ves la forma de hacerme llegar. Sí, te lo hago llegar. Porque por lo menos, o hacer de modo didáctico, por lo menos contar que esos libros existen, para algún distraído o entonces, para alguien que no traje sepa. Todas las bases del folclore, chacarera, gato, samba, cueca, ¿verdad? Las escribí para pasarla desde el bombo legüero a la batería y utilizando los pies como un bombo legüero. O sea, el segundo libro también escribí, es los pies como bombisto, pero las manos como bateristas. Entonces empecé a generar unos quilombos dentro del mundo de la batería. Qué lindo, che. me llama de todo. Lo que no es tener una bata, acá pero, para mostrar. Tenemos los pies, tenemos las manos, tenemos todo acá. ¿Se puede mostrar algo? Claro, entonces, mirá, podemos hacer esto. A ver, acá, vamos a preguntar al amigo que aplaba. Que haga esto. Ahí. Siga. Vos tenés que seguir, ahí. Sí. ¿No? Ahí tengo una clave. Tac, tacun, sac, tun, tacun, tac, tun, tac. Siga. No me pares. Ya estamos entre dos haciendo un bombo legüero. Eso es lo que hago con los pies. Pie de un lado, pie del otro, empiezo fantástico. A jugar. La idea era también como bailarín de folclore. Sí. Yo como soy bailarín, a mí lo que me molesta cuando la gente hace fusión, que me encanta, es que lo quiero bailar y no lo puedo bailar. Ajá, sí señor. Que a veces también los músicos nos olvidamos de que tocamos para los bailarines. Ahí está. Sí, los músicos queremos hacer mucho firulete, rolito, exacto, pero imposible bailarla. Claro. O sea, la coreografía conocida no se puede hacer. No puedo bailar. Entonces empecé a hacer fusión, pero respetando la danza. Bien. Entonces, ¿qué hice? Empecé a desarticular las chacareras, a cambiarlas de lugar, pero no a la danza, sino a los golpes. Ajá. ¿Está bien? Ajá. ¿Se entiende? Sin cambiar la coreografía, cambiar. Y bueno, eso como. Y bueno, ahí está el jeite, o sea, empezar a hacer. Esto no parece. Parece una cosa que no es una chacarera, pero si yo la canto y la toco, la puedo cantar y tocar y bailarla porque sigo respetando el pulso. ¿Y cómo rítmico sería? A ver. ¿Cómo sería? Cántate una, ¿verdad? Tengo que bailar. Ah, bueno, pero no, déjame, yo te bailo. No, mira, por ejemplo. ¿Qué tanta mierda? Yo te bailo. Esto parece el boliche. Sí. ¿No? Claro. Parece un boliche. Estamos en la disco, 5 de la mañana, una rave, ¿no? Cuando pases por Santiago, camina sin hacer ruido, porque en un rincón del pago está el cachilo dormido. ¡Exacto! ¿Se entiende? Sí. O sea, la melodía es la misma, la rítmica es la misma, yo la pude bailar a la chacarera, pero en la percusión parece un tema de, no sé, de David Guetta. ¡Claro! Pero hay que ¿Se entiende? ¿Es un sincopado o una cosa así? No llega a ser un sincopado. No es un sincopado. O sea, yo en realidad. Porque estás en el tiempo. Si lo explico, claro. Si yo lo explico técnicamente, la chacarera, el beat o el golpe está en el 2-3. Unch, 2-3. Unch, 2-3. ¿No? Sí. Yo lo que estoy haciendo es agregar un bombo más en el 1. En vez de unch, tum, tum, tsk, tum, tum. Hago tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Qué lindo. Nada más que eso. Me hace acordar a mis clases. Se llaman desplazamientos. Me hace acordar a mis clases con Diego Gandolfo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, está buenísimo generar y crear. Para a mí me pasó que de poder. Ojo, me pasa con muchos folcloristas que a veces voy a tocar y hago estas cosas y me dicen, nene, no, olvídate. Te cruzaste, nene, ¿viste? Olvídate. Claro, ¿viste? O sí, generar mamá. Distribuciones totalmente corridas de lugar. Pero el folclore siempre se basa en 6 notas, ¿no? O sea, en 3 corcheas, por decirlo de alguna manera, sí. Para los que saben música. Son 6 notas. Entonces, yo esas 6 notas, ¿qué hago? En vez de distribuir 3 y 3, puedo hacer 4 y 2, 5 y 1, en matemática. Tal cual. 6 y 0, ¿sí? Entonces empiezo a tocar con mis amigos. Sí. Y me dice, te cruzaste. No me crucé, estoy dentro de las 6 notas. Totalmente, pero te cambié, sí. Los audios. Exactamente. Entonces empiezo a jugar y a divertirme. Bueno, con esa teoría hice 2 libros y me echaron de muchos grupos. Claro, porque es una transgresión. Es una transgresión que seguramente en la praxis debe chocar con lo ortodoxo, ¿no? Con lo conservador. Incluso con los bailarines, que son más conservadores. No, con los bailarines fue con el que mejor copado. Me fue porque lo pueden seguir bailando. Yo creo que, claro, porque además por ahí ves momento de lucirse o hacen otras firuletes que en otras oportunidades, claro. No pueden hacer. Esto también habla de desacartonar esa cosa, ¿cómo puedo ser suave sin decir esto que dibujo? Desacartonar o salirse de esa estructura de 1+1=2 que tiene la chacarera, ¿no? Sí. Ser propositivo desde otro lugar. Vos dijiste el lugar auditivo. Claro. Es lo que escuchas. Te cambio lo que escuchas, pero te estoy haciendo lo mismo. Exactamente. Bueno, capaz que algunos que puedan entender más de música entenderán más, pero los que no entiendan nada, a la hora de meter la oreja van a darse cuenta de que es algo diferente. Por claro. Lo menos no saben que, no sé, o no pueden darse cuenta qué es lo que está pasando, sí saben que es diferente. Porque en lo auditivo ya estás proponiendo otra iniciativa. Claro, pero en la melodía no. Claro. Solamente en la parte rítmica. Y si salís a bailarla, la bailás igual. La bailás sin ningún problema. ¿Vos siempre cantaste además de tocar? Sí, la verdad que fue algo que, revisando fotos viejas, sí. De cuando era chico, me encontré con que ya desde chico cantaba, pero nunca lo había aceptado. Mirá, ¿ves que es catártico venir acá? ¿No? Y nada, y cuando dije, bueno, tengo que salir con este proyecto, ya me cansé de pasar por muchos cantantes, dije, bueno, a partir de ahora lo empiezo a hacer yo con claro. con como dije al principio, con mis virtudes y debilidades. Sí, el tema es que estamos hablando del tema folclórico, pero sí. Vos también pasaste por la bossa, pasaste por el rock. Sí, por una alimenta, ¿no? Nutre. Absolutamente. Incluso hay una cosa que me gusta mucho, que es cuando estoy tocando otros estilos, sí. Pienso, por ejemplo, si yo estoy tocando rock, pienso en sí. Folclore. Entonces meto muchos repiques, arreglos y cosas de folclore. Y cuando estoy tocando folclore, sí. Pienso en muchos shaders de rock, por ejemplo. Entonces empiezo a generar esas cosas que hay que tener cierto criterio también de que quede bien, digamos, y que sea claro. Agradable. Criterioso. ¿No? Criterioso. Móstreme. Una de las cosas que me pasó, por ejemplo, una vez en un festival, sí. en Concarán, el festival de la tierra de Sergio Zavala, que yo tocaba con él sí. Cuando éramos muy chicos, voy a subir al escenario y me agarraron del cuello, se lo juro por Dios, me agarraron del cuello, así, literal, y del pelo largo que tenía en ese momento, me dijeron, este pueblo no quiere folclore con batería. Upa. Me bajaron del escenario. ¿En serio? Claro. ¿Pero por qué? Porque se estaba tocando muy duro, muy muy heavy metal, muy, ¿viste? Power. Y no estábamos sintiendo el pulso o el audio folclórico, ¿viste? Claro. Entonces, yo siempre digo que, bueno, dentro de 100 años, alguien va a decir, yo toco folclore como se tocaba antiguamente. ¿Cómo? Con batería. Te entiendo perfectamente. Entonces, bueno, sí, esto que hablábamos de cierta ortodoxia o conservadurismo en lo folclórico, creo que en los pueblos sigue pasando. Claro. Pero yo creo que es costumbre auditiva. Absolutamente. Y que hay que permitirse. Pero para que otros puedan permitirse, me incluyo, para que nos podamos permitir, tiene que haber una proposición. Entonces, también es un desafío y es una cuestión de coraje mandarse. Y de jugar sobre todo, porque me encantan los hermanos Ábalos, claro. Me encantan los tucutú, yo tengo cientos claro. De discos y escucho, a veces por ahí me pinta y escucho, qué sé yo, Los Fronterizos, ¿viste? Claro. Pero así también como me gusta escuchar cosas modernas, ¿qué actuales. ¿Qué escuchás, por ejemplo? ¿De folclore? No, ponele un general. Rock. Mirá, hoy... O mezclame, porque seguramente mezclás. Tengo etapa, etapas, tengo etapas. Hoy estoy en una etapa donde estoy escuchando, por ejemplo, mucha música, por ejemplo, del 70, Tower of Power, que son músicas más funky, digamos, de soul, de groove, soul. Que donde no hay firuletes, donde no hay qué cosa que... Estás más tranqui. Está, claro. Estás más introspectivo. Ritmo, viste, ritmo. Sí, sí, te creo, te creo. Ritmo. Estoy en esa etapa ahora de ritmo. Y en folclore, bueno, estoy... Últimamente me metí mucho ahora con encontrar lo más tradicional y lo más antiguo posible. Mirá. ¿Viste? Me quiero ir bien para atrás para ver a dónde puedo salir. Hay un momento de la vida que pasa. Estás pasando por esa etapa... sin revelar edades. Si ¿puedo llorar? Si querés, como quien dice. Pero sí, que es lindo ese. Te entiendo completamente. No, busco todo el tiempo. Busco cosas todo el tiempo. De hecho, que yo recién me preguntabas por el disco. Y el disco ya lo hice, ya pasó. Se me terminaron y no volví a hacerlo porque dije, bueno, ahora tengo que hacer, ¿verdad?, otra cosa. Me quedé, a Sonia Cabral aviso que no me trajo disco porque se quedó sin discos. Pero te trajo un DVD. Pero me regala un DVD. El Proyección Folclórica en Vivo, lo voy a ver en casa. Y bueno, después MP3amos los discos. Sí, no total. Igual con la tecnología está todo. Sí, online. Se puede escuchar. En mi página web está todo también. Está todo también como para descargar, ¿no? Está todo para descargar, exactamente. Vamos a seguir la charla, la conversa, que es lo que nos gusta, pero bueno, desenfundaste la viola. Ahora, ¿cómo explicar esta transición, no? Entre. También venimos hablando de parches, aros, golpes, el drumbear. Y me pelaste una guitarra. Me desubiqué. Me quedé desubicado, chango. No, la guitarra en realidad me acompaña también desde muy chico, pero hace poco tiempo me animé a salir al frente con la guitarra. Pero porque tenía ganas de, como te dije al principio, de contar historias o de decir algo. Mirá. ¿Viste? Entonces a veces, salgo del rol de percusionista para... intentar transformarme en compositor bien. Digamos, autor. Bien. Eso es. Es un paso adelante, no uno, 20 pasos adelante. ¿Sabes qué sentí cuando decías esto que decías? Te vi en la bata allá atrás, sí. El cantante acá adelante, y vos dijiste, ahora me toca a mí. Quiero ir ahí adelante. Sí, ¿no? sí, pero sin soberbia, digo, ¿eh? Claro, no es soberbia, es esta necesidad de decir. Exactamente. Pero es lindo, porque estás proponiéndote. Claro. Estás proponiéndote. Aparte, como cuento yo siempre en los seminarios, yo arranco diciendo, yo vengo de una familia folclórica donde nosotros vivimos el folclore. No es que tocamos un ritmo folclórico, nosotros vivimos el folclore. En mi casa... nosotros terminábamos de comer, se levantaba la mesa y ya mi viejo se sentaba y agarraba la guitarra y yo me ponía a tocar arriba del sillón y hoy mis hijos pasa lo mismo y así creo. Qué que hermoso. O sea, nosotros vivimos el folclore, ¿entendés? De hecho, una cosa que yo vengo discutiendo y peleando hace mucho tiempo con amigos que están en la política, que le digo, ¿por qué no sacamos leyes donde en las escuelas a los chicos le enseñen a tocar antes que la flautita dulce, que es muy difícil de tocarla? Sí. Y de interpretar el bombo legüero. Claro, hermano. Vos agarrás a 20 chicos de primer grado, segundo grado, y vos le das la flauta dulce, es muy difícil sacarle sonido y se frustran. Y aparte tenés que desarrollar un oído melódico. En cambio, un oído rítmico ya lo tenemos en el cuerpo. Ya está, ¿no? Vos le das a 10 pibes, 15 pibes, le das bombos o cosas para hacer percusiones y los tenés que... nada. Ya viene con uno. Sacarle con un juez, una orden de un juez tenés que sacarle la percusión. Claro. ¿Viste? Por Dios. Entonces, nosotros, a eso le digo siempre a la gente, yo vivo hasta el día de hoy, incluso con mis hijos, vivo el folclore. No es que toco folclore. Vivo el folclore desde el hecho de juntarnos en familia, de juntarnos con amigos, de que viene un amigo a mi casa a tomar mate, yo voy a la casa de un amigo y pelamos una guitarra y tocamos una chacarera y le muestro un acorde nuevo. ¿Me explico? Sí, totalmente. Bien, maravilloso. Desde ir en San Luis a dar una serenata a un compadre que cumple años o que hace mucho que no veo. Claro. Como otro gesto, ¿no? Es como de una rueda de mates y a eso sumarle una viola y una canción, que sea otro gesto de amor, porque además viene de ahí. Exactamente. Del amor y del compartir. Exactamente. Bueno, nosotros te cebamos mate. ¿Vos no tocas algo? Dale. Bueno. A ver. Un tema que hice hace 2 años o 3. Que es un lugar donde... es una canción que le hice al lugar más feliz que yo me sentí en mi vida. Que es la casa de mi abuela. Ahí va, Luis Ocampo en vivo. De mi abuela encontrás mucho cariño. Ella quiere que sus nietos se mantengan siempre unidos. Casi todas las mañanas con su radio compañera se baila una chacarera en la casa de mi abuela. Siempre hay un plato caliente y un consejo bienvenido. Te acaricia con palabras tantos años ya vividos y de a poco van llegando a su casa en cortaderas. Festejamos todos juntos en la casa de mi abuela. ¡Qué bonito! Segunda. Ahí va, Mishki Mishki. Me ayudan con unas palmitas. Sí. ¿No? En la casa de mi abuela sola suena una guitarra, porque ustedes no la vieron como ella baila la zamba. Nadie bailó la zamba de ayer como lo hacía mi abuela. Se repiten mil historias, cuentos, mitos y leyendas, y entre todos ponen caras como si fueran sorpresas. ¿Otra vez? Aunque llegue a cualquier hora, sin preguntar se levanta, te cocina con aromas, te abraza con esperanzas y de a poco van llegando a su casa en cortaderas. Festejamos todos juntos en la casa de mi abuela. ¡Qué linda! Sí, Luis Ocampo. Es trunca, ¿no? Trunca. ¿Viste? Trunca, no le iba a hacer cuadrada, normal. Me di cuenta por el último muy golpe. Bien. Claro, acá. Claro. A ver, móstreme. ¿Cuándo claro, en esos finalcitos, me di cuenta en... Claro. La diferencia entre la trunca y la clásica es que la trunca termina en el tiempo 3 claro. Y la clásica termina en el tiempo 1. Ahí va, exactamente. ¿Te das cuenta? Clases al 15, 27. Ah. Eso. No, pasá. ¿Vos sos docente? Sí, sí, doy muchas clases. ¿Estás dando clínicas? Seminarios. Estoy dando seminarios de percusión folclórica ya hace varios años. ¿Y dónde es? Mirá, los estoy dando, gracias a Dios, por todo el país. Estuve en Paraná la semana pasada. Che, qué bien. Con un éxito, la verdad, que el libro me está abriendo muchas puertas. Sí. Bueno, en septiembre estuve en Chile. Nada, anduve por un montón de ciudades, estuve, ¿cuándo fue? Hace un 15 días atrás estuve en Lomas de Zamora. Mirá. Tocando, pero con el trío mío, con el grupo, y presentando también, bueno, algunas cosas. Ah, porque forma paralela hay un trío. Claro, tengo una banda armada. ¿Cómo se forma esa banda? ¿Cómo es? ¿Qué suena ahí? Guitarra eléctrica, sí. Piano, sintetizadores, violín. Y batería. ¿Sabes que me sonó algo ochentoso? Cuando dijiste ¿viste los grupos estos ochentosos? Claro. Chicago, esta onda Peter Cetera, esa cosa. Yo uso muchas secuencias, muchos sintetizadores. Mirá, me gusta salir con la compu. Bueno, de hecho, una vez una periodista de Radio Nacional Córdoba me dijo: la computadora no es del folclore, ¿viste? No es argentina, me dijo, ¿viste? Digo, bueno, el bombo es africano, el violín es alemán, la guitarra es española. El bandoneón es alemán. Claro. ¿Quién te tocó el locutor? Nacional Córdoba, ¿quién? Después terminamos a los besos, pero sí, claro. Digo que en realidad el folclore argentino es una mezcla de influencias de todos lugares del mundo. Una crisoleada de razas. Exactamente. Por eso a mí me pasa hoy, en el 2017, que yo en realidad vengo del folclore, pero también me crié con todo el rock nacional. Qué lindo. Entonces, obvio. El disco, justamente lo que hice fue agarrar canciones de rock y pasarlas al folclore, y agarrar canciones de folclore y pasarlas a un sonido un poco más pero rockero. ¿Pero vos me podés mostrar así con la guitarra sola algo de eso? Ponele. Por ejemplo, un tema de Divididos. Ahí está. ¡Ufo! Como un cuento veo la gente caer en esa lluvia que lavó este mar. Como un cuento de una historia más, de almas enamorando el final. Nunca te vi baldear el corazón. Un chalchalero no es un Rolling Stone. Debe haber un gran error, yo no lo sé. Debe haber un gran error, sí. ¿Qué es eso? Por ahí. ¡Bravo! Ese es un tema de Divididos, sí, es sí, una sí. canción de rock. Yo le hice samba. Claro, o sea, me sonaba así, ¿viste? Aparte. Sí. Bueno, Divididos por lo general. Tiene cierta connotación, ¿no? También sí, bueno, le han dado sus variedades folclóricas. Tiene mucha, mucha impronta folclórica, el bajista es el hijo claro, de Mario Arnedo Gallo. Exactamente. Diego, ¿no? Diego Arnedo. Entonces, aparte también el significado de la letra, ¿viste? Nunca te vi baldear el corazón. Nunca te vi baldear el corazón, me mató. Un chalchalero no es un rolistón. Y sí. Yo lo asocié mucho con mi abuela. Pues mi abuela tuvo un solo amor, que fue mi abuelo, desde los 12 años, 14 años, hasta el día que falleció a los 90. ¿Cómo se llamó tu abuela? No, mi abuela no vive, tiene 92 años, vive en Cortadera. Hermosa. ¿Dónde una vive? Vieja linda, divina, en Cortadera, San Luis. ¿Cómo se llama? Fermina. ¡Mirá! Ay, mi amor la tiene tatuada en el brazo. Y mi abuelo falleció a los 90 años y fue su único amor, a pesar de que mi abuelo era un pirata del asfalto. marinero, ¿viste? Tipo que vivía de puerto en puerto. Pero Fermina, una corajuda. Nunca te vi baldear el corazón. Un chalchalero no es un rolista. Claro, te lleva ahí, ¿no? Totalmente, claro. Te lleva esa cosa de los que peinan canas y eso. Hay unas estrofas que dijiste en el tema para tu abuela, que ahora no me las anoté, pero es precioso lo que decís, que te abraza con la esperanza, te cocina, claro. Algo así, que dice, es maravilloso. Siempre hay un plato caliente, sí. Un consejo bienvenido, te acaricia con palabras tantos años ya vividos. Es maravilloso eso. Porque si hay alguien, o sea, nada, a veces yo levanto el teléfono y digo, hola, ¿qué? Nada, decime algo. Ay, mi cielo. Y ella siempre está ahí, bueno. Sí, sí. Es un gran... Nada, un gran motivador. Algo. Claro, y aparte tiene otra cosa que está en la tercera parte de la segunda, también que dice, aunque llegue a cualquier hora, sin preguntar se levanta, te cocina con aromas, te abraza con esperanza. Eso. Es hermosa esa letra. Yo te digo, llego hoy. Sí. Hoy yo tengo 42 años, sí. Mi abuela tiene 92, yo llego hoy a la casa de mi abuela a las 5 de la mañana y no tengo que preguntar. Y se levanta con toda su fragilidad y me dice, te hago un huevo frito, ¿viste? Claro. O sea, te hago un churrasquito, no importa si comiste o no comiste, ella quiere que... por eso, y aparte, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Viste? O sea, siempre el hombro para charlar, ¿no? Es una vieja sabia. Pobrecita. Nada, divina, tremenda. Qué lindo. Pero bueno, seguimos porque no. Emociona. Yo también me emociono cada vez que lo digo y cada vez que lo canto. Incluso, claro. En Como un Cuento, hay un videoclip que hice en una reserva Comechingón, que hay en San Luis, en Merlo. Ella tenía un sueño que era ser actriz. Toda su vida dijo que quería ser actriz. Entonces yo un día dije, bueno, voy a hacer un videoclip y te voy a llamar. Así que la contraté. La contraté así, le dije, abuela, le dije, abuela, vos sos la protagonista del video. Y está el videoclip ahí en YouTube, es como un cuento, Luis Ocampo lo pone, sale hablando. Vamos a buscar y lo subo ya. Arranca hablando ella. Como un cuento se llama, Luis Ocampo. Lo estamos buscando ya. Arranca hablando y bueno, yo le canto toda la canción ahí a ella en la reserva. Uy, aparte la podemos conocer, qué placer, qué lindo. Lo que estás contando es maravilloso, ¿eh? Y bueno, y cuando habla, y cuando en la introducción le dije, decime, ¿qué es el amor para vos? Le dije, ¿viste? Y entonces agarró y se quedó así paradita. El director dijo, acción. Y se paró y dijo, bueno, ahí está la frase. Lo único importante y verdadero es el amor, ¿viste? O sea, como que dijo ahí una frase. Pero todo improvisado de ella, se salió. Es fabuloso. Es fabuloso. Y ¿sabés qué? Te voy a felicitar por ese espacio que le das a tu abuela. Los otros días estábamos hablando acá, este programa tiene un editorial al principio, ¿no? Y viste lo que están haciendo, el maltrato a los jubilados. Y, sí. Bueno, en este programa tocamos mucho la temática social, política social, y este bastardeo a los derechos de la previsión social, pública, esto de querer volver a privatizar el servicio solidario, que es la previsión social, el descuido a los jubilados, me hizo escribir un editorial que hablaba de cuidar al abuelo y a la abuela que tengas. Yo contaba, empecé hablando de esas cuatro personas que yo ya no tengo, que pude conocer a dos de ellos, que son los maternos, porque los paternos se fueron muy temprano y no los pude conocer. Entonces empecé hablando de cuatro personas. Los nombré a los cuatro, Fermín, Juliana, Celestino y Florentina, los cuatro santiagueños, sangre campesina, además campesina, y descontaba, yo ya no los tengo. Me haces acordar de esa idea de si los tenés cerca, pegale un abrazón, dale un beso, tenele paciencia, salí a la calle a luchar por ellos en este momento, ¿no? Ellos tienen la sabiduría y nosotros tenemos la fuerza. Ahí está. Sencillito. Viste, así que párrafo aparte. Es así, o sea, me parece que ahí está todo el secreto de cómo lograr cosas importantes. La verdad es que estamos en un momento así energético. Ah, te emocionaste, Sole, te emocionaste, ¿eh? Y encima lo que está sonando ahí de fondo. Ahí está el tema. ¿Qué es esto? Como un cuento. Este es el tema, grande, Sole. Vamos a escuchar un toque, vamos. Como un cuento veo la gente caer, en esa lluvia que lavó este mar. Como un cuento de una historia más, de almas enamorando el... En este programa que es Trinchera, desde donde asomar el hocico para decir ciertas cosas, en este lugar en donde te decíamos hoy a las 10 de la mañana cuando empezamos, podemos hacer revoluciones en todos los sentidos, también en el amoroso, también en poner en primer lugar a la fuerza de nuestros abuelos, perdón, la sabiduría de nuestros abuelos para usar nuestra fuerza en tanto y en cuanto exista, desde este lugar de resistencia, precisamente, desde este fuerte que puede ser la palabra como fusil, ¿no? No hay mejor instrumento, no hay mejor arma que un instrumento, o arma más poderosa que la poesía. Claro, claro, claro que sí. La palabra, o sea, yo creo que mata más, o mejor dicho, no mata, porque matar es una palabra muy fuerte, fea. Logra más cosas un instrumento y la palabra que un fusil, que un arma. Con eso no tenés nada, no tenés con qué darle, digamos, acá y en cualquier lugar del mundo, o sea, porque aparte la música es la única universal que tenemos. Exacto. La percusión es lo más primitivo que tiene el hombre. Antes de empezar a hablar ya percutía, ya golpeaba rítmicamente. El primer latido del corazón de la vida, cuando se gesta la vida, es un latido en 2-3. ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Ay, qué lindo! ¿Querés escuchar a Fermina? Dale. A los 88 años puedo decir que lo único verdadero es el amor, que nos amemos los unos a los otros. Y ahí empieza el tema. Y ahí empieza la canción otra vez. Estamos con Luis Ocampo, lo estamos conociendo. Es docente, baterista, percusión folclórica, pero de allí surgen un montón de otros géneros y búsquedas e inquietudes. ¿Vamos a otro? ¿Hacemos otro vivo? ¿Otro vivo? Dale, sí, sí, sí, sí, claro. Esta es una otra chacarera. Ahí va. Que yo le digo, así internamente le digo la blusera. Ah, tiene... qué lindo. Que esta me llamó hace poquito un compañero de mi hijo, que está estudiando en la Universidad de Córdoba, está estudiando composición musical, y el chico este en realidad trabajó conmigo como sonidista en una época. Sí. Y me dice, me llama, me dice, che, acabo de salir de la universidad y acaban de mostrarme cómo fusionar el blues con la chacarera y se pusieron un tema tuyo. Yo me quedé así. Ah, bueno. Ahora me voy a tocar. Que en realidad es una historia que no se entiende mucho, pero... Sí. Es tuyo el tema. Es una historia interna de la banda. Ah. Que fuimos a tocar en una peña muy conocida de Santiago del Estero. Sí. Que está en Cosquín todos los años. Es una peña muy conocida que yo la nombro. Y que pasó de todo. Hubo como 10 novelas adentro de esa. ¡Upa, la la! Después les cuento un poco. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Chacarera Bienvenida. Ahí está. Luis Ocampo, en vivo. Chacarera del amor, chacarera amanecida en la fisura con dolor. No me cantes estas coplas, solo busco tu perdón. Si te canto mis vidalas, si te robo la ilusión, es preciso este momento de encontrarme con tu voz y escuchar aquí en mi pecho que no existe la razón. Eso. Chacarera entristecida con recuerdos de un adiós. Es el tiempo quien te juzga si estuviste bien o no. Los caminos que se cruzan para estar mucho mejor. Chacarera, no te quedes con las ganas del amor. Que en tus parches solo suenen latidos de un corazón. Que repican en el alma y nos llevan hasta vos. ¡Eso! Mediodía del sábado, Luis Ocampo en vivo. Trincherita, raíces de mi tierra en el aire. Chacarera de la vida, dos guitarras, un violín. Si te canto en otro pulso es porque me sale así. Lo importante es que tu danza hoy se está bailando aquí. Eso. Caminaste en mil historias y se siente la emoción. Zarandeos presumidos, zapateo ganador. El amor se ha encontrado, es el viaje una ilusión. Sos alegre y compasivo. compañera, una musa hecha canción, que enamora con sus velos cada vuelta, cada sol. Este giro con cadencia desde el alma sale hoy. Chacarera, no te quedes con las ganas del amor, que en tus parches solo suenen latidos de un corazón, que repican en el alma y nos llevan hasta vos. ¡Vamos! ¡Todavía! Bravísimo, bravísimo. Luis Ocampo, que nos está mostrando mucho, mucho de la variedad que hay, percusiva, la fusión de lo folclórico y lo bluesero en esta ocasión, ¿no? El rock, la chacarera. Sí, estamos todos. Si uno empieza a investigar, que es lo que a mí me pasó, en un momento dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Viste? Empezás con esas preguntas, sí, así. Sí, claro. Y empezás a investigar, a buscar libros, a hacer cosas, qué sé yo. Y te encontrás con que estamos todos conectados, ¿viste? O sea, sí, viene todo de una raíz, la mezcla de lo afroperuano con, claro, ¿viste? Con los valses vieneses, con, ¿viste? O sea, lo europeo, ¿viste? El chamamé, que es todo polcas de Europa del Este. O sea, mirá vos, claro. Sí, el blues, el rock. ¿Viste? Música universal. Ahora, si tenés que nombrar colegas dentro de lo percusivo, te debes tener, no sé si referentes, pero tipos que te gustan. Un montón. Mira, justamente ahora, en este momento, hay una revista especializada de batería y percusión en Argentina que está haciendo la entrega de los premios 2017 baterística, ¿viste? Ah, qué bueno. Y bueno, hay varios rubros: rock, folclore, blues, sí, jazz, qué sé yo. Y en el rubro folclore, que yo le explicaba el otro día a una gente, me nombraron junto con ídolos y amigos. ¡Qué bueno! Estamos dentro de la terna, digamos, bien, ¿viste? Compitiendo para ver, sí, quién se lleva el premio, pero bueno, ya estar en esa terna es tremendo. Que yo ya gané por el hecho de que me hayan convocado, ¿viste? Claro, para eso. ¿Con quién? Pero está Quintino Sinali, que es un gran amigo percusionista, trabajó con Pedro Aznar, con Mercedes Sosa, con un montón de gente a nivel internacional. Sí. Esperanza Spalding, de Estados Unidos. Mirá. Con el cual hemos hecho un montón de clínicas juntos, tenemos libros, tocamos, hacemos cosas juntos. Bueno, para mí es uno de los mayores percusionistas que tiene la Argentina. Después tenés, que yo, dentro de lo que es la batería, César Elmo es un tipo que a mí me encanta como toca, el batero de rally. Siempre que nos cruzamos, sí, en algún festival, charlamos. Sí. Tengo prometido el libro que me dijo, lo llevo a la escuela de Villa María, nunca se lo di. qué sé yo, tenés, bueno, Juanjito Bravo, pibe divino y que toca fenómeno también, que hemos compartido charlas. ¿Quién más está? Bueno, tenés con Guido Bertini, no tengo mucha relación, Guido, personal, Guido Bertini, pero mirá, un musicazo que yo admiro. Está haciendo cosas muy novedosas también, Guido Bertini. Sí, absolutamente. Yo lo vi hace un tiempito, hace poco, cuando, bueno, Jorge, bueno, Guido Bertini, contamos que fue baterista de Los Nocheros, y después se estuvo con Jorge. De Jorge Rojas, y hace poco lo vi cuando Jorge presentaba el último disco acá en Buenos Aires. Tuvimos en la conferencia y hablaba con Guido, que desde aquella época es uno de los más copados ahí con los que se puede, claro, hablar. Claro, sí, sí. Y está haciendo cosas muy novedosas también él. Y con, bueno, ya te digo, no tengo mucha relación, pero lo respeto muchísimo, sí, sé quién es, obviamente hemos hablado alguna que otra vez en, claro, en algunos lugares que siempre los músicos terminamos cruzándonos por todos lados. Seguro. Y hemos charlado mucho de este tema de la fusión, de crear cosas nuevas, de generar espacios nuevos, ¿viste? Lo hemos hablado mucho con Guido. Buenísimo eso. Así que, bueno, nada, tengo un montón de gente que admiro. Qué lindo. Y bateros esto de rock, ¿viste? Y del rock, por ejemplo, porque nombraste más la parte popular. Mirá, del rock, te puedo decir, Jorge Araujo, ex baterista de Divididos. Sí. También es una persona que admiro muchísimo. Admiré de chico mucho. Sí. Era chico y tenía bandas que hacía covers de Divididos. Sí. Y después la vida me llevó a tener una relación personal y de amistad de muchos años hasta el día de hoy. Hace más de 17 años que nos conocemos. Hemos viajado juntos. Yo fui asistente de él personal, sí, en sus giras. Y aprendí mucho. No tomé clases, pero aprendí a ser un profesional dentro de la música con gente como él, con Tito Fargo, con sí, un montón de gente. Tito Fargo, guitarrista, productor de Arbolito, por ejemplo, de, claro, No Te Va a Gustar. Que, ajá. Viste, nada, hay un montón de gente que admiro y respeto. Son... ¿Y así de afuera? ¿Escuchaste rock? Sí, sí, absolutamente. Bueno, de afuera está Steve Gadd, Dennis Chamber, Vinny Colaiuta, que es los tres tipos que más, todos los bateros te lo van a nombrar. Sí. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Hay un montón. Ay, ¿sabés que me estoy buscando y no me puedo acordar el nombre que me gustaba mucho? El Negro Hernández, a ver, ¿puedes decirme dónde tocaba? El baterista de Toto. Simon Phillips. O el otro. El que quedó primero fue Simon Phillips. El anterior. El de los anteojitos. Sí, sí, sí. Que se murió después. Falleció. Re joven por una tontera. ¿Cómo se llama ese? Es tremendo. El muchacho. ¿Te gustaba? Sí, me encantaba. Bueno, porque me llamó mucho la atención la percusión desde. Bueno, que es música de los 80, ¿no? Uh-huh. Era pequeñita y me empezó a traer mucho. Chef Porcaro. Porcaro. Que el hermano Porcaro, gracias por acordarle. Porcaro, que además tiene sus clínicas. Si uno busca en YouTube, tiene sus clínicas también. Sí, un tipo que tenía. Cómo manejar la muñeca y eso. Un sonido increíble. Con, que me lo digas vos, garantiza que algo de oído me queda. Porcaro. Porcaro, de Toto, búsquenlo. Porcaro. Que se murió con una tontera, sí. Me creo, tengo entendido. Y bueno, muchos músicos le ha pasado. Les ha pasado eso. Che, qué lindo mediodía, qué lindo que poder hablar de Toto en este programa. Qué lindo. All the night. ¿Querés poner Toto acá? ¿Querés? ¿Sabés? Hacemos una versión de Malambo. Chacarería, a ver. Escúchame, me estás debiendo algo malambero. Búscame Toto con. ¿Cómo le? África era. Ahí va, No sé, Malambo, digo. Malambo, claro. Pero te puedo hacer una acá, mira. A ver si te gusta esta. Sí. El lomo de la guitarra. Luis Ocampo en vivo. ¿Qué religión es igual? ¿Cuál es tu color? Es igual. Parece mujer, es igual. Pacha o mamá, es igual. Es igual, es igual. Tanta rosca para Pascua y Navidad. Si no hay fiesta, vos la inventás. Saca pecho y decite la verdad. Estrella de rock, soledad, rico cagador, soledad. Es igual, es igual. Tanta rosca para Pascua y Navidad. Si no hay fiesta, vos la inventás. Saca pecho y decite la verdad. Y eso que sonaba, que no era parche, era el lomo de la viola y la mesa de la radio. perdón, no, la operadora. Mirá, Soledad Tuchilo, que es bajista. Se le llenaron los ojos de lágrimas escuchándote. Bueno, genial, qué lindo esto. Qué barbaridad, don Chico. Pasa de todo en este programa, ¿eh? No sé si querés decir algo, Chico. Acércate al micrófono, ¿eh? Santiagueño, sobrino de Sixto Palavecino. Santiagueño de ser Quinón de la Chacarera. Ajá. Claro. ¿Y ahora qué decimos? Bueno, pa? Impresionado por todo lo que por todo gracias, lo que sabe este hombre, así que. Los años a mí me van quedando, voy a tener que retrotraerme un poco más, ¿no? ¿Te rejuvenece esto, pa? Sí. Muchas gracias. Me rejuvenece y una alegría al ver una persona de tanto talento, de tanta mente limpia, sana, que una mente abierta, ¿no? ¿Qué tal, Y cómo habla de su abuela, como... ¿Te gustó bueno, esa parte? ¿Te gustó esa parte? Me encantó. Me encantó, es como hablar de la niñez de uno. Claro. Cuando teníamos 3 años, y bueno, los años que tenemos no hay que decirlo, ¿para qué? Pero, Pero es lindo. Me encantó todo el momento que nos hiciste vivir en este día 9 de diciembre. Y así que recomendarle a la gente que está escuchando, sí, que van a ver este programa en todo el país, para que el que no te vio, que vaya a verte y que te muchas conozca gracias de cerca. Ahora te está yendo muchas para gracias la rural, ¿no? Ahora estoy en la rural porque, bueno, está la Muestra Música, que es la feria más grande de Sudamérica de instrumentos y de música. Sí. Y, bueno, ahí estoy invitado por varios stands. Qué bueno. O sea, sobre todo los, bueno, el stand, tengo que estar en Elison, que es la editorial que tiene mis libros. Y a su vez también en Punto Batero, que es donde están las diferentes marcas de batería y productos que yo utilizo, qué bueno, en vivo. Qué lindo. Entonces, bueno, como tengo así como varios, sí, sponsors, digamos. Sí, qué bien. Genial, Luis. Bueno, nada, estoy invitado y tengo que estar presente. Tenés que estar, dale, claro, dale. Pero igual le quiero agradecer. ¿Cómo es su nombre, maestro? Discúlpeme que... Bueno, mi nombre completo es largo, pero soy conocido como Don Shigu. Shigu. En los últimos dos materiales que grabé con Nostalgia de Santiago, hablando justamente de las abuelas, de la madre, de la niñez, qué bueno, del monte donde yo tuve la suerte de criarme. Y hice varios escenarios, no tanto como vos, por supuesto, pero un músico del monte... Al escuchar palabras así tan dulces, tan lindas, ¿no? Se aprende más todavía. Bueno, muchas gracias. Estoy aprendiendo, así que muchas gracias. Es la primera gracias vez en mi vida que emociono a un santiagueño y a una operadora de radio. ¿Viste? Y te juro que es tan certero, que estamos siendo sinceros con esto, ¿no? La primera vez que nos visitás y ya nos conquistaste, no, Luis, bueno, Ocampo. Tenemos que saludar, bueno, Sonia Cabral. Sonia, le mando un beso gigante a Sonia, nota, una fenómena. Escuchanding, redoble de tambor. Ah. Ella. Eso. Sonia, vamos... que nos conocimos en Cosquín, que me hizo unas notas allá. Sí. Bueno, nada. Gestionó esta sí, nota, gracias a ella esta nota estás también acá. Luciano Bandera, que nos está escuchando desde Concordia, si no me equivoco, si no te mudaste, Luciano. Hermoso programa, es un oyente de hace mucho tiempo. Qué muy lindo, interesante lo de la percusión, la chacarera, el rock. Yes, por caro. Dice, ¿vos te acordás, Luciano, que me gusta? Abrazo grande, saludos desde Entre Ríos. Ahí está, Luciano Bandera. Bien. También saludamos a Daniel Noguera, a Verónica Estea, a Gabriel Núñez, a Adri Mensa, a Leandro Garrandés, de Medio Rejunte, Casa Nerito, a Graciela Chaine, a Viviana González. Bueno, gracias porque ¿sabés que me gustearon la foto que sacamos? Sí, qué bueno, la foto vamos inicio, la foto ¿Me promo. ¿Me etiquetaste? Sí, te etiqueté. Te nombré. Ah. Y después, este programa, como todos, ya que es el penúltimo, se sube al blog karina-mediomaldonado.blogspot.com.ar. Muy bien. En ese blog aparece todo, ¿eh? Fotos, las fotos que sacamos acá. Y ya está. ¿Querés decir alguna página después web? Y yo tengo mi página, que es www.luisocampodrums.com.ar. Drums, ahí está. Drums es batería. Sí, sí, con U, ¿eh? Sí. Bueno, drums. Estamos en el mediodía, ya llegó el otro Lucho, porque hoy vamos, es un día de Lucho. Sí, vi ahí que había otro. ¿Viste? Hay otro Lucho. Otro percusionista también. No. Ese. No sé qué nos viene a tocar, creo. Con viola viene seguro. Luis el Pollo Herrera. Guitarra, ¿eh? Hay guitarra y mucha chacarera. Así que. Me da vergüenza tocar. No, ¿cómo te va a dar vergüenza? No. Vos sabés que te voy a contar algo. Sí. Me llamaron el año pasado para dar el seminario en Santiago del Estero y dije que no. ¿Por qué? Porque digo, o sea, ¿cómo voy a ir a explicar estas cosas a Santiago del Estero? O sea, claro. Me explico, o sea, sí, el folclore, la chacarera, los rítmicas, ¿viste? Y el tipo me decía, no, pero tenés que venir igual. Claro. Y digo, no. Estaba pensando, claro, digo, salvo. Esto con la guitarra me pasa lo mismo, ¿viste? Viene un guitarrista y ya la guardo, la escondo, ¿viste? Ya digo, no, la estaba sosteniendo, ¿viste? O sea, no. Se la estaba agarrando un amigo. La guitarra es de un amigo. Bueno, estamos en el final de la nota. La verdad es que fue un gustazo conocerte, Luis. Muchas gracias. Más allá de lo musical, un tipo que le cayó bien esta trinchera. Así que bueno, está invitado, bienvenido siempre. Gracias a vos, bueno, a Sonia por hacer el contacto también. Y bueno, siempre es una alegría poder estar mostrando, porque una de las cosas más difíciles que tenemos por ahí los artistas, que es justamente, bueno, esta cosa que te decía de sentirme artista, claro, es poder visibilizarnos o poner y mostrar nuestras cosas, ¿viste? Así que te agradezco por porque favor es muy importante. Gracias por venirte. Bueno, ahí disfruta este matecito del mediodía. Totalmente, y nosotros gracias. Estamos cerrando esta segunda parte del programa. Lo que se viene es el final de este penúltimo programa. Lo que se viene, que es la próxima hora completa hasta la 1 de la tarde. Hacemos breve pausa. Ya despedimos a Luis Ocampo. Vamos a abrir la tercera hora, creo que con la voz de Nacho Fernández Lirio en deportes, si querés te lo presento después, y después la segunda nota del día de hoy. Cumplimos 25 años en Raíces de mi Tierra. Es mi raíz, es mi lugar. En Raíces de mi Tierra, nosotros decimos lo que pensamos y contamos lo que vos nos dejaste escrito en Facebook. Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. FM La Tecno, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional.